Bueno, gracias nuevamente por esa cálida bienvenida que siempre nos dan y la verdad que siempre nos sentimos muy cómodos viniendo acá a Temperley, así que bueno, siempre es una alegría estar aquí para compartir con ustedes. Yo con mi costumbre de siempre tener dos lecturas, me olvidé de decir que tenía dos, así que si quieren o pueden abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, y voy a leer los primeros cinco versículos. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos, por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada y marchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que es de revelar en los últimos tiempos. Bueno, no sé si ustedes saben, pero bueno, hoy celebramos el Día de la Trinidad, ¿no? Estamos pensando en la Trinidad. Y la verdad que no es un tema sobre el cual normalmente se basa una prédica. Y bueno, yo no estaría enojado si se levantan y se van, dicen, porque. Pero bueno, esto no va a ser una clase de teología, pero tengo el tema muy presente porque ayer en el seminario que tenemos en la iglesia, bueno, estuve ahí enseñándonos la materia doctrina de Dios. Y entonces, esto es uno de los grandes temas que uno tiene que tratar de enseñar. Y la verdad que bueno, pensando en este pasaje, hay varios otros pasajes que hablan acerca de Dios en tres personas. Tenemos, por ejemplo, la bendición final que muchas veces se da en 2 Corintios 13, 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, ¿no? Pero bueno, acá tenemos otro pasaje donde Pedro está escribiendo a una iglesia. Como escuchamos justamente en la clase bíblica anteriormente, que estaban sufriendo, seguramente por diversas pruebas, sufrimientos, por persecución, era muy común en esa época. Y quizás, bueno, uno piensa, bueno, ¿qué habrá estado pensando estos creyentes a quien Pedro estaba escribiendo, ¿no? ¿Cómo podemos animar a personas que están sufriendo distintos tipos de pruebas? Algunas veces, bueno, nos acercamos como para decir, bueno, esto no es para siempre, le damos una palmadita en la espalda y nos vamos. Quizás oramos con ellos, los aconsejamos, los acompañamos, ¿no? En su problemática. Y la verdad que muchas veces lo que la gente espera, sobre todo las cosas, es ser escuchado, ¿no? Es que realmente sienten que alguien les está escuchando y ellos pueden abrir su corazón y compartir lo que les está pasando. Y la verdad que uno no asocia un tema doctrinal o teológico como siendo una base para ir a hacer una sesión de consejería. Pero Pedro, evidentemente, les quería tratar de abrir la mente, tratar de abrir su entendimiento a cuán importante, cuán grande es el amor que Dios tiene para ellos, ¿no? Y la primera cosa que dice es que lo nombran como elegidos, ¿no? Elegidos. Dice por la previsión de Dios el Padre, ¿no? La verdad que bueno, hablar de esto es muy difícil, ¿no? Siempre es un tema que es muy conflictivo, ¿no? Hablar de esta decisión que Dios tomó en la eternidad. Pero la verdad que no encuentro otra doctrina en la Biblia que nos da más consuelo, más paz, que nos puede realmente saciar saber que Dios de antemano, antes de la eternidad, nos amó y dijo, a estas personas yo los voy a amar y les voy a proveer un mediador, un salvador para redimirlos de sus pecados. Y no solo eso, pero también les voy a dar una esperanza viva una esperanza en cual ellos pueden crecer y la verdad disfrutar del gran propósito que yo tengo para ellos en la vida, ¿no? A ver, muchas veces, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las situaciones en que encontramos la gente cuando están desesperados? Quizás no ven ningún futuro o ven todo negro, ¿no? Muchas personas hemos escuchado en los motivos de oración por la pérdida de alguien o quizás por falta de trabajo o por falta de perspectiva, ¿no? O problemas en sus relaciones interpersonales. Bueno, la verdad es que Pedro quería realmente alentarlos y llegar al corazón de esta gente, y la mejor manera que él podía hacerlo era hablándoles de Dios. ¿Y cuánto significamos nosotros para Dios? Yo creo que muchas veces es parte de nuestro gran problema, porque los problemas siempre van a existir, siempre van a tener pruebas, y no necesariamente porque somos creyentes. Y entonces uno piensa, bueno, ¿dónde podemos encontrar ese alivio? ¿Dónde podemos encontrar esa paz, esa gracia? Que es lo que después Pedro pide, ¿no? Por estos creyentes. Porque eso es lo que necesitan conocer. Y la verdad que bueno, Pedro de repente habla y da toda una explicación muy breve de cómo las tres personas de la Trinidad actúan para nuestra salvación y para nuestro bien. Y la primera cosa que dice acá es que son elegidos por la previsión de Dios. Muchas veces cuando se habla acerca de esta palabra previsión o presencia en la Biblia, muchos lo asocian con que Dios prevé lo que va a suceder de antemano en el futuro, y en base a lo que él ve, dicen algunos, cómo ellos van a reaccionar al mensaje del Evangelio, ellos, Dios los elige. Pero en realidad la palabra, por lo menos en el griego, significa que Dios de antemano, por supuesto, él sabe todo lo que va a suceder, pero que Dios determinó amarlos, ¿no? Entrar en una relación de amor y de una relación íntima con estas personas. Entonces, esto es lo que significa. Entonces, la verdad que no encuentro otra enseñanza que nos da más consuelo, más seguridad en Dios que esto, que Dios realmente nos amó desde la eternidad y tenía un propósito para no solamente redimirnos en Cristo, sino que un propósito para que nosotros participemos en el gran plan de redención y de bendición para el mundo, por medio de nosotros. Y aquí habla entonces de cómo obra el Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces creo que los creyentes se quedan con la salvación, ¿no? Llegamos, creemos en Cristo, está todo bien, pero después, ¿cómo seguimos adelante, no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Algunas veces no entendemos quizás el propósito, porque venir a Cristo, confesar nuestros pecados, confiar en Él para nuestra salvación, bueno, ese es el principio. Pero hay mucho más a cual nosotros debemos aplicarnos y conocer la gran herencia que es nuestra salvación, ¿no? Y esto es la obra del Espíritu Santo. Y aquí habla Pedro que la gran obra del Espíritu Santo es nuestra santificación. Y normalmente asociamos la santificación con ese proceso de cambio, ¿no? De transformación a imagen de Cristo. Pero también la palabra puede significar que somos consagrados, separados para Dios. Justamente en una de las canciones hacía referencia a lo que Pedro da como quizás la mejor definición de lo que es el creyente y la iglesia, en 1 Pedro 2, 9 y 10, que somos pueblo escogido, nación santa, adquirido por Dios, ¿no? Y bueno, esto es lo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Es muy importante esto para nosotros, es muy importante para ustedes ahora, personalmente, pero también en todo el proceso que ustedes están viviendo como iglesia. Que Dios tiene un propósito grande para cumplir en medio de ustedes y por medio de ustedes para alcanzar a otros, ¿no? Esa es la obra del Espíritu Santo, para capacitarnos, para primero entender cuán grande es nuestra salvación, cuál es la tremenda riqueza que está dentro de nosotros, ¿no? Y es nuestra responsabilidad descubrir, ¿no? Escrudiñar las Escrituras, como hacen ahí, ahora estudiando Nehemías, y todo ese proyecto de reconstrucción, bueno, de alguna manera se están pasando por ese proceso ahora, ¿no? Y a medida que nosotros indagamos, estudiamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos está revelando lo que está escrito ahí y cuáles son estas grandes verdades que Él quiere aplicar a nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y trabaja en las personas, aún en las personas que Dios está llamando para ser salvos, ¿no? Y esto debe ser de tremendo ánimo para nosotros, pero si queremos realmente estar siguiendo el propósito de Dios para nuestra vida, entonces tenemos que entender a dónde va la obra del Espíritu en nosotros, ¿sí? Dice Pablo en 2 Corintios 3 que la obra del Espíritu Santo es conformarnos con más y más gloria, ¿no?, a la imagen de Cristo. Eso es lo que significa glorificar a Dios. En definitivo, es ser como Cristo, ¿no? Porque Cristo es la plena manifestación de la gloria de Dios en nosotros. Pero quizás hoy en día, justamente lo que estamos viendo ayer en esta materia, era comparando un poquito al principio las distintas religiones y corrientes, ¿no?, espirituales que existen en el mundo hoy, ¿no? Y saben que, bueno, el cristianismo es la única religión que se basa en la gracia. En otras palabras, que no depende de nosotros, sino que toda la obra de la salvación, pues, como ya estamos viendo, fue planificada en la eternidad y llevada a cabo en el tiempo y en la historia, ¿no? Y esto es el fin, ¿no?, por el cual el Espíritu trabaja en nosotros y para mostrarnos, sobre todas las cosas, nuestra necesidad de un Salvador, ¿no? Hay mucha gente, incluso hay mucha gente dentro de las iglesias que creen que son buenas personas. Entonces, ¿cómo no los va a aceptar a Dios, ¿no? Esto es muy, muy común. Y cualquier otra de las religiones que uno elige, aparte del cristianismo, hace las personas tienen que realmente hacer un esfuerzo sobrenatural para llegar a aplacar quizás la ira de Dios o agradar a Dios por sus obras. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es completamente lo opuesto. Sí, somos pecadores, sí tenemos necesidad de acercarnos a Dios, pero primero Dios se acercó a nosotros. Eso es la buena noticia, ¿no? Que Dios tomó la iniciativa. Dios planificó todo esto desde la eternidad. Entonces, piensen cuán importantes somos para el Señor en este momento, para el Estado. Y la salvación lo hace por medio de Cristo. Por eso celebramos la encarnación, lo que es la Navidad, ¿no? La venida del Hijo de Dios a este mundo, tomando una naturaleza humana, compartir nuestra humanidad sin pecado, y luego de vivir una vida perfecta, obediente a Dios, ofrecerse como sacrificio perfecto por los pecados de su pueblo. Y a esto hace referencia Pedro, ¿no? Quizás pensando en los sacrificios del Antiguo Testamento, que cuando en el día de la expiación sacrificaban al cordero sin mancha y luego mandaban un cordero todo manchado al desierto, significando que Dios quitó nuestros pecados, tal cual como dice el Salmo 103, ¿no? Que Dios, cuando nos perdona por la sangre de Cristo, Dios ya nos ve como si fuéramos justos, como si nunca hubiéramos pecado. Eso es la tremenda enseñanza de esta doctrina de la justificación por la fe. De alguna manera, significa que el día del juicio para el creyente ya fue, con respecto a nuestra eternidad. Dios nos ha aceptado, nos ha declarado no culpable. Este es el veredicto de Dios. Y entonces, ¿qué más podemos aprender acerca de lo que Cristo hizo por nosotros y por su sangre? Bueno, leemos en Mateo, en Lucas, ¿no?, que en la última cena Cristo compartió la copa y dijo, esto representa la sangre del nuevo pacto, ¿no? Y es muy importante esta enseñanza, es muy importante que podamos entender qué significa, ¿no? Nosotros cantamos de ser pueblo de Dios, pero ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Qué significa para Dios, ¿no? En primer lugar, pactos son terriblemente importantes porque hablan acerca de cómo Dios se relaciona con nosotros, ¿no? Por eso es tan importante. Y a partir de su relación con nosotros, cómo nosotros nos relacionamos el uno con el otro, con uno mismo, con la cultura, con todas los corrientes, ¿no? Las relaciones que tenemos en la vida, ¿sí? Y es a partir de entrar en esta relación de pacto que Dios se compromete con nosotros. Eso es lo impresionante de la gracia de Dios, que Dios condescendió a entrar en una relación de casi como iguales con nosotros, comprometiéndose a ser nuestro Dios siempre. Entonces, cuando nosotros estamos acompañando, o incluso personas que sufren, o incluso nosotros, debemos recordarnos de estas grandes verdades, ¿no? Que Dios nos liberó, por su gran amor por nosotros, nos liberó de la carga, de la culpa de nuestros pecados, y por eso dice, ahora de haber explicado todo esto en la introducción, él dice, bueno, gracia y paz para ustedes. Eso es lo que más necesitamos, es la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios en este contexto? Bueno, significa de esa actitud, de esa nueva actitud que Dios tiene a nosotros. Él nos mira con agrado, Él nos mira como los objetos de su amor. Dios nos trata, como dijo el Salmo 103, no nos trata conforme a nuestros pecados. Eso es gracia, ¿sí? Y entonces, cuando sabemos que Dios está a favor nuestro, que Él derrama su amor, sus bendiciones sobre nosotros, ¿no? Y nos acompaña, entonces, qué mejor enseñanza podemos rescatar que eso, cuando estamos realmente sufriendo por diversas pruebas, ¿no? Muchas veces, cuando estamos en problemas y en dificultades, también nos culpamos por cosas, y esa culpa que nosotros nos auto-infligimos otra vez, un poco nos separa de Dios. Mucha gente dice, yo no soy suficientemente bueno, yo estoy siendo malo, lo malo frente a Dios, y se alejan, ¿no? Pero bueno, ese es el mensaje que la gente que sufre, que está sin esperanza, necesita recibir, de la gracia, del gran amor de Dios, y todo lo que Él derramó en nuestros corazones a través de su Hijo Jesucristo. Y también Él pide que ellos conozcan la paz de Dios. Como hemos mencionado eso, somos justificados mediante la fe, pues tenemos paz con Dios. Significa una cesación de hostilidad para siempre. Esa es la determinación de Dios. Y ahora pasamos a ser sus hijos amados, sus hijos de cual Dios no puede revocar esa decisión. Eso es muy importante. Y quizás parece ser un poco simple o obvio decirlo, pero ¿cuántas veces sufrimos esa distancia con Dios por el pecado o por una mala idea que nosotros tenemos acerca de Dios? Dios es misericordioso y Dios como hijos nos provee con una herencia. Y fíjense cómo Pedro habla de esa herencia acá en los versículos 4 y 5. Después de haber confirmado que en realidad todo lo que Dios prometió en este nuevo pacto se hace realidad cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, resucitamos, dejando detrás esa vida de muerte, resucitando la nueva vida en Cristo, la nueva vida en el Espíritu. Y a partir de ahí, Él dice, y recibimos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Qué bueno, ¿no? Pensar que cuando nosotros hablamos de esperanza, no estamos hablando de algo que sería lindo, no, si con esto y tal cosa se da. Lo que la palabra para esperanza en las Escrituras es algo seguro, fijo, algo que Dios prometió, que Dios nos va a dar. Y algunas veces hablamos de la esperanza como si fuera algo futuro. Bueno, sí, va a haber una consumación de esa redención final cuando estemos con Dios en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Pero mientras, Dios quiere que nosotros podamos crecer en la expectativa de lo que Él quiere ser para nosotros en nuestra vida, ¿no? Y por eso dice que la primera cosa, dice de esa esperanza, que es indestructible, ¿no? Y eso habla de la gran soberanía de Dios, que Dios está por encima de todo. Está por encima de cualquier potestad civil, cualquier dominio humano, y que nosotros, por estar en Dios, estamos bajo las alas de su amor, cuidados por Él, ¿no? Y eso significa que cuando nosotros queremos confrontar la vida o necesitamos confrontar las grandes circunstancias de la vida, podemos y debemos recordar que su poder y su esperanza es indestructible. Nadie les puede quitar esa gran esperanza que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Por eso, en Romanos 8, este tremendo capítulo, para muchos es el mejor capítulo de toda la Biblia, dice, ¿quién nos puede separar del amor de Dios en Cristo? ¿No? ¿Cuánto necesitamos recordar esto en estos días? ¿No? Por todo lo que estamos viviendo, todas las imponderables, no sabemos qué va a pasar con el país, etcétera, etcétera, el mundo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? En esto debemos descansar nuestra esperanza, ¿no? Que nuestra esperanza es indestructible, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, ¿no? Y en la segunda manera que él describe esta esperanza es que es incorruptible, ¿no? Y eso habla y nos refleja acerca de los otros atributos de Dios, de su pureza, de su santidad. Saben que hay dos imposibles para Dios. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Léanlo primero en Hebreos 6, creo que 18, 19, cuando el autor de los Hebreos les dice acerca de la promesa que Dios le dio a Abraham, y después le dice, para hacerlo doblemente seguro, Dios juró, ¿no? Dios se puso bajo juramento ante Abraham, como para Abraham pudiera tener la certeza de esta promesa, ¿no? Entonces dice ahí el pasaje que Dios no puede mentir, Dios no puede no ser Dios. Y eso es tremendo, eso es una tremenda, tremenda enseñanza para nosotros, recordar que Dios siempre va a ser quien Él es. Él es inmutable, no cambia. Dios es Dios, Dios no puede crecer, Dios es majestuoso, es todopoderoso. Es un Dios de gracia, es un Dios de amor para nosotros. Y la segunda cosa, el segundo imposible para Dios es que Dios no puede negarse a sí mismo. Así dice Pablo en una de las cartas a Timoteo, ¿no? Dios no puede negarse a sí mismo. Esto la verdad que es absolutamente increíble, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos, quizás pensamos que Dios, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me deja pasar por tal y tal circunstancia? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿No? Pero Dios no puede no ser Dios. Y entonces lo que nosotros, en base a esta enseñanza, a esta palabra, debemos pensar es, bueno, aquí dice que Dios es inmarchitable, esta esperanza. Nosotros podemos saber que nunca va a perder su poder. Nunca va a ser menos de lo que promete ser para nosotros. Entonces, a ver si podemos, cuando vamos a casa, reflexionar sobre eso, reflexionar sobre esta tremenda esperanza que nace de quién es Dios, ¿no? Y que sobre todas las cosas Dios se reveló a nosotros, que Dios se bajó para conocernos, para amarnos, ¿no? Por medio de su Hijo Jesús, y nos dio su Espíritu Santo para que pudiéramos despertar a la realidad de esta gran herencia que es nuestra salvación. Entonces, estas son las cosas que por nosotros debemos profundizar y estar arraigados, ¿no? Por medio del estudio de la palabra y como consecuencia ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, ¿no? Porque lo que Dios dice después es que, bueno, que Él nos va a guardar y nos va a guardar hasta el día final. Y el tema es, bueno, pero ¿cuál es nuestra parte? Hasta ahora hemos leído acerca de todo lo que Dios está haciendo por nosotros, todo lo que Dios ha prometido, ¿no? Todo el firme propósito que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Pero acá dice que nosotros somos guardados mediante la fe. Y la fe, por de alguna manera, es nuestro primer paso de obediencia cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Esa fe es un regalo de Dios, es un regalo de la gracia de Dios, así lo dice Pablo en Efesios. Pero lo que decía nuestro versículo 3 al principio es que dice que nosotros fuimos santificados para obediencia a Cristo. Y eso es muy importante. Muchas veces, hoy en día, en las distintas ofertas espirituales que uno puede recibir, incluso en distintas iglesias, pensar que, bueno, venga a Cristo porque Él te va a dar esto, esto y esto, ¿no? Es un paquete de beneficios. Y ayudar, tratamos de ver qué tiene el mejor combo, ¿viste? La mejor oferta, ¿no? Para nosotros. Desde ya Dios nos dio todo, todas las promesas de Dios son en sí y amén en Cristo, Él nos bendició con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Dios nos dio todo, se entregó totalmente para nosotros. Sin embargo, el propósito de nuestra salvación es crecer, hacer como Cristo, y lo hacemos aprendiendo a obedecer a Cristo. Por eso dice Pablo, en 2 Corintios 10, que debemos tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La verdad que estamos expuestos a muchos y distintos corrientes de pensamiento filosóficos que algunas veces afectan nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver nuestra relación con Dios, ¿no? Y justamente estaba leyendo un mail, un correo que recibo acerca de una encuesta que se hizo en las iglesias en Estados Unidos, donde dice que muchas cosas que la Biblia prohíbe, dice terminantemente que está mal, muchos ahora lo aceptan como, bueno, no está tan mal después de todo. ¿Sí? Y entonces, no debemos desconocer, dice, la gran presión y la gran influencia de la sociedad postmoderna en cual vivir, que exalta en alto los valores de no compromiso, ¿no? O de simplemente decir que nadie tiene la verdad absoluta. ¿Sí? Y estamos luchando contra ese corriente, ¿no? de pensamiento. Pero somos salvos para ser obedientes a Cristo, a Jesucristo. Él es la cabeza, es la única cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cómo debemos desarrollar? Bueno, primero hemos dicho que esta religión, el cristianismo, es una religión de la gracia. ¿Sí? En realidad no es una religión, es una relación. Esa relación con Dios, por medio de Cristo. Somos salvos por la gracia, pero debemos vivir por la gracia. Y lo que significa eso es que nosotros debemos vivir en dependencia sobre Cristo. ¿Sí? Dependiendo sobre sus recursos, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra, produciendo ese fruto del Espíritu, ¿no? Para que otros puedan ver Cristo en nosotros. Es muy interesante, estamos estudiando el libro de los Hechos en nuestra iglesia, y viendo el ejemplo de la iglesia de Antioquía, ahí habla que fue la primera vez que se usó el término cristiano, ¿no? Ahí para los que... Bueno, la palabra en el griego significa cristitos, ¿no? Y cada uno de nosotros debemos ser cristitos, ¿no? Una representación fiel de quién es y cómo es Jesucristo. Eso es a lo que somos llamados, ¿no? Esto es el camino de la fe, el camino de la dependencia de Dios, el camino de la obediencia a sus mandatos. Porque es solamente en la obediencia que tenemos un verdadero conocimiento de Dios. Ahí es donde después decimos, eso es lo que significa. Donde vemos la realidad de las muchas cosas que estudiamos en la Biblia, se hacen reales, se encarnan a medida que nosotros obedecemos de corazón a Dios, ¿no? Y a Jesucristo. Entonces, este es el mensaje, ¿no? que nosotros debemos compartir con las personas que están sufriendo, debemos animarnos los unos a los otros con este mensaje. Y tenemos la promesa que, bueno, esa redención que es nuestra un día se va a completar plenamente cuando vuelve el Señor Jesús en la segunda y última vez para inaugurar, ¿viste? El reino de Dios plenamente. Los nuevos cielos y nuevas tierras. Pero mientras, tenemos que aprender a caminar con Dios, a caminar con Jesús y obedecer. Y bueno, esto nos llama a una reflexión, ¿no? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros vivimos? ¿Está conforme al propósito de Dios? ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios y el Espíritu Santo vaya investigando lo que tenemos y mostrándonos lo que tiene que cambiar? No tengamos temor a la obra de Dios en nosotros, ¿no? Alguna vez pensamos, uy, ¿qué quiere hacer Dios en mi vida? No tememos a Dios, porque Dios es amor, sobre todas las cosas es amor. Y Dios va a ser fiel en hacer lo mejor para nosotros. El problema es que nosotros muchas veces pensamos qué es lo mejor, sabemos lo que es lo mejor, supuestamente, ¿no? Pero Dios realmente sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y Él está trabajando con este fin. Por eso los quiero animar como personas, como iglesia, a buscar a Dios de todo el corazón, sea cual sea la situación que están pasando en esta mañana, o si saben de otros, que puedan encomendarse a Dios y realmente trabajar para investigar cuán grande es la salvación y todo lo que Dios nos da para poder vivir estos momentos que pueden ser de dificultad para cada uno de nosotros. Así que bueno, este es el mensaje que los quiero traer, que quiero recordar que tenemos realmente una esperanza viva, que nadie nos puede quitar, ¿no? Y que es realidad. Entonces, que realmente que el Espíritu de Dios selle la realidad, las verdades de este mensaje a sus corazones y que podemos vivir todo Dios en su plenitud, en nuestra vida y también en nuestras familias y nuestra comunidad. Así sea.